¿Empezamos a grabar? Bueno, ¿no estamos grabando? Sí, estamos grabando, no me escucho. ¿El guión dónde está? No me escucho. Ah, ahora no te escuchas. Dale, poné. Radio Manifiesta en el aire. Cuando quiera, un fantasma recorre sociales. Una radio abierta. Esto es Radio Manifiesta. La radio de los estudiantes de sociales. Todas las posiciones. El mismo sexo. Dale, loco, manifestate. Hemos llegado entonces al final de nuestro segundo programa de Entregado en Mano. Bueno, Pedro, ¿qué te pareció? A mí me pareció fantástico, no sé, yo lo escuché bien desde acá adentro. ¿Sí? Ahora tenemos que ver lo que dice la gente, porque acá hay como un conflicto, una controversia entre locutores, porque ya, no hay ya mucho se trabajo. Está por romper la producción del programa, el segundo, y ya acá estamos dividiendo aguas. O sentirán que están serruchando el piso. ¿De dónde viene eso? O quizás ustedes estarán sintiendo eso. Disculpen, estamos acá, abrimos, hay vallas. Primero, no dijeron nunca la vía de comunicación. ¿Qué programa del radio pasa al minuto 40 y no dicen la... Vota espacio 1, ¿eh? Aptra no nos va a... No hace falta, porque todas nuestras pastillas en el programa las dicen. Tenemos el gran bailecito de radiomanifiesta@gmail.com. Claro. La Pero gente los locutores sabe. Siempre igual dicen. Tienen que llegar y decir el clima... Propongo algo. La propuesta superadora sería que haya un bote espacio 3. Exacto. Para que probablemente el próximo programa va a haber un bote espacio 3. Entonces, el reto es que en el próximo programa haya otros dos nuevos conductores que sean la síntesis. Entonces, perfecta. De tesis, antítesis, necesitamos una síntesis. Qué dialéctica. A ver qué sucede. No nos conocen el aspecto, sería como vos con barba, ella con rulo. Intenté pensar en Claro, sería algo muy gracioso. Bueno, podríamos, ¿no? Hacer algo ahí en Corel, diseñar a ver qué. Una metamorfosis de locutor. Que más o menos, si querés superarte, vení a Radio Manifiesta y hacete el tercer programa de Entrega en Mano. Me parece que esa es la idea. Está buenísima la idea, me parece genial. Entonces los invitamos a participar los jueves a las 19 horas en el hall de Consti. Podemos encontrar. Si no, pueden bajar al Sepia en el subsuelo. También nos encuentran los jueves a las 19 horas grabando, practicando, produciendo. Bueno, entonces nos despedimos hasta el próximo programa. Hasta el próximo programa. ¡Ah! Está llegando a su final. Me abro camino en la nada o detengo mi andar. Tras un descanso decido que lo mejor es entregarme al azar. Que no tenga un destino, empiezo a caminar. La historia. Es